Dad gracias a Dios por su amor. Por su amor, dad gracias a Dios por su amor. Por su amor, dad gracias a Dios por su amor. Por su amor, dad gracias hoy y siempre. Dad gracias a Dios, gracias al Creador por su amor. Vamos, dale gracias a Dios por lo que hizo por ti. Por su amor, vamos, dale gracias a Dios hoy al gran Rey. Por su amor, dad gracias hoy y siempre. Por la vida, gracias mi Señor. Las flores, gracias mi Señor. Por los padres, gracias mi Señor. Y los dores, gracias mi Señor. Por la vida, gracias mi Señor. Las flores, gracias mi Señor. Los padres, gracias mi Señor. Y los dores, gracias mi Señor. Todo el mundo da gracias a Dios porque bueno es. Por su amor, dale gracias a Dios. Gracias a Dios. Por su amor, dale gracias a Él. Gracias a Dios. Por su amor, da gracias hoy y siempre. Por la vida, gracias mi Señor. Las flores, gracias mi Señor. Los padres, gracias mi Señor. Y los dores, gracias mi Señor. Mil gracias te doy, gracias mi Señor. Por tu gran poder, gracias mi Señor. Cristo, gracias mi Señor. Te doy gracias, gracias mi Señor. Todo el mundo da gracias a Dios porque bueno es. Por su amor, ya que Dios es tan bueno, vamos a agradecerle. Por su amor, dad gracias a Dios porque bueno es. Por su amor, dad gracias hoy y siempre. Dad gracias hoy y siempre. Dad gracias hoy y siempre.